que sea, oh Dios, entendible, comprendida y llevada por tu Espíritu Santo al profundo del corazón. Levanta decisiones firmes en esta mañana. Yo te ruego, Señor, en tu fidelidad, úsame, úsame ahora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios nos ha salvado por su gracia, nos ha dado su Hijo amado para salvarnos. Y con ello nos ha dado la fe, la capacidad de arrepentirnos y una verdadera y auténtica conversión, de manera que ahora somos sus hijos. Además de ello, nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nuestro cuerpo. También, y por si fuera poco, nos dio su palabra, nos dejó su iglesia y nos ha dejado muchas cosas, todo con el propósito de que vivamos una vida consagrada para Él. Una vida consagrada le sirve, le glorifica, le agrada a Dios. Y el propósito de la iglesia, hermanos, es forjar con la palabra de Dios la adoración, la comunión, la enseñanza, la exhortación, la obediencia, forjar vidas consagradas. Predicamos, enseñamos, desarrollamos programas, actividades en la iglesia, actividades espirituales, para que todo esto contribuya a lograr vidas consagradas por el Espíritu de Dios en nosotros, para la gloria de Dios. La iglesia no tiene otro propósito principal: preparar, entrenar vidas consagradas a Dios. La iglesia no tiene propósito de entretenimiento, no tiene propósito de desarrollar vida social, no tiene propósito de crear amistades así nomás, porque sí, entre nosotros, aunque se desarrollan amistades y tenemos vida social en cierto aspecto también, ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia no se reúne para entretenerse, tampoco para llevar a cabo una simple y común actividad religiosa. La iglesia no es uno más de los elementos de la vida para cumplir las áreas del ser, es decir, a satisfacer el área espiritual de nuestro ser. No, la iglesia tiene un sublime y mucho más alto propósito, y eso es forjar vidas que se consagren a Dios. En la iglesia usted va a aprender y a escuchar cosas que en ningún otro sitio le van a decir. En la iglesia usted va a ver cosas en su relación con Dios que nunca en ningún otro lado le van a decir. En otras palabras, la iglesia está muy definida y muy ubicada en su propósito divino en esta tierra. Y ese propósito, hermanos, nunca, nunca, nunca debemos perderlo. Lejos sea de nosotros perder el propósito con el cual Dios nos estableció como iglesia en este lugar. Pasen las generaciones y vengan las cosas que vengan y las circunstancias que vengan en la iglesia, siempre se debe de procurar, de enseñar, de predicar, de exhortar, que los creyentes vivan vidas consagradas a Dios. Una vida consagrada va a ser útil, va a ser ganadora de almas, va a ser una vida que glorifique al Señor, una vida que le honre, una vida que dé testimonio, que evidencie la presencia de Dios en esa vida. Por eso, mis amados hermanos, cada vez que usted venga va a ser conminado, va a ser exhortado, va a ser enseñado a vivir una vida consagrada al Señor. Y a veces eso no le va a gustar a la carne, a veces eso no le va a parecer mucho a la debilidad humana que a todos nos caracteriza. A veces vamos a preferir una iglesia más consecuente, más, usted sabe, más llevadera, ¿verdad?, más cómoda para nuestras vidas. Pero Yo les recuerdo a ustedes que el cristianismo no es un reto a vivir una vida cómoda. El cristianismo es un reto para vivir una vida consagrada al Señor. Dios busca vidas consagradas para Él. El Señor nos salvó para que fuésemos consagrados a Él. Su palabra dice, así como nosotros por mucho tiempo prestamos nuestros miembros para servir a la injusticia, ahora debemos prestarlos para servir a la justicia. Antes a la injusticia, hoy a la justicia. Antes al pecado, ahora a la santidad. Antes al enemigo, ahora al amado Salvador. Y por eso, hermanos, yo quiero hacer un poco de énfasis, o estoy haciendo un poco de énfasis en esta mañana por lo que quiero predicarles. La consagración de cada cristiano. Yo creo, hermanos, que muchos creyentes no se consagran a Dios porque tienen miedo a pagar el precio de la consagración. Porque no están dispuestos a pagar el precio de la consagración. Quieren vivir un cristianismo meramente ritual y superficial. Quieren decir, bueno, yo soy salvo y ya con eso, ya está bien, ya me hablaste del Señor Jesucristo. Ahora no quieras regular mi vida. Y eso no lo decimos, pero lo demostramos con hechos, con relación a lo que el pastor nos predica o la exhortación que el pastor o los maestros de la iglesia nos dan en un momento dado, o a las exigencias del papá sobre las vidas de los hijos, de la esposa hacia el esposo y viceversa. Y queremos vivir pues una vida, el Señor me salvó, está bien, ¿verdad? Pero ya está bien, no hay que exagerar tanto, no hay que irnos a los extremos. Hay esposos que le dicen a su esposa, está bien que vayas a la iglesia, pero no te fanatices. Y yo le voy a decir algo, hermanos, en el cristianismo no hay manera de fanatizarse, no hay forma de fanatizarse. El fanatismo compete a otras áreas de la vida religiosa, ¿ok? El fanatismo es ignorancia, es oscuridad. Nosotros somos cristianos porque salimos de la ignorancia. Y no hay punto en el que uno pueda estar tan consagrado al Señor que usted pueda decirle, eso es fanatismo. Hay error en esa descripción. Y sí hay personas que tratan de vivir una vida formalista de cristianismo, pero estoy hablando de una consagración. La vida consagrada al Señor es una vida que Dios usa en grande manera. En el libro de Números, allá en el capítulo 6, si quieren ir allí, vamos a leer una porción breve cuando el Señor estaba dando las indicaciones a la manera de vivir que debían tener los hebreos, los judíos, su pueblo, una vez entrando en la tierra prometida, una vez habiéndose separado de la esclavitud de Egipto por la mano de Dios y por el Cordero Pascual sacrificado allá. Ahora iban a vivir vidas muy diferentes delante de los ojos de Dios. Ellos iban a reconocer que un solo Dios verdadero era el existente y se iban a consagrar a Él. En el capítulo 6, versículos del 1 al 5, encontramos esta descripción. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Ahí tenemos una descripción de lo que el Señor le llamó el nazareato, el voto de Nazareo. Nazareo quiere decir apartado, separado o consagrado. Y había mucha gente que se apartaba de toda la rutina y se llevaba a cabo el voto de Nazareo sobre su cabeza. No confunda Nazareo con Nazareno. Nazareno nativo de Nazaret. Cristo fue llamado Nazareno porque creció en Nazaret. Pero el nazareato era el voto de Nazareo. El nazareo quiere decir consagrado. Este hombre lo que hacía era ir a hacer votos delante de Dios en el templo y allí llevaba a cabo ese rito y toda su vida o todo el tiempo que él había propuesto hacer ese nazareato, era para dedicarse en completa separación. Y había algo en particular: no bebía vino ni ningún producto que resultara de la vid, de la uva. Nada de pasas, nada de jugo, nada de ninguna cosa que procediera de la vid, ni fermentado ni sin fermentar. Y esa era una señal de su nazareato. Y otra cosa era que no se cortaba el cabello. En ese tiempo, no cortarse el cabello era una indicación de ridiculeza, de vergüenza. Cualquier persona podía reírse de él, cualquier persona le podía señalar con el dedo, porque era vergonzoso traer el cabello largo en el caso de los hombres. Entonces, era señalado como nazareo y tenía que pasar la vergüenza del cabello largo y acostumbrarse a que lo iban a ridiculizar todo el tiempo. Y además, su abstención del vino, de las uvas, de todo eso, le separaba de dos cosas. Una, de toda clase de contaminación idolátrica, porque los pueblos paganos, entre ellos los filisteos en particular, como es el caso de Sansón, usaban las uvas y todos los elementos de la uva como elementos de adoración, de conjuro a sus dioses. Entonces, Dios no quería que ellos tuvieran absolutamente nada que ver con las deidades paganas de los pueblos de alrededor, y los marginaba a ellos de todo lo que fuera uvas. Y también el abstenerse del producto de la vid los mantenía apartados de toda clase de diversión mundana, porque la vid pues produce al fermentarse el vino que embriagaba a las personas. El nazareato, hermanos, era una indicación de la voluntad de Dios, del deseo de Dios por vidas consagradas. Y de esos nazareos Dios tomaba para usarlos en forma especial. La Biblia nos cuenta en algunos casos aislados que son suficientes para hacernos entender que Dios busca personas consagradas para usarlas para su honra y su gloria. El caso de Sansón es uno de esos casos. Era el tiempo de los jueces, cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, caían en las consecuencias de su pecado y Dios les enviaba un libertador. A ese libertador se le llamaba juez, no era presidente ni era rey, era juez, que él decía lo que se debería de hacer. Y uno de esos jueces fue precisamente Sansón. A los jueces Dios los dotaba de alguna particularidad especial, a unos de una cosa, a otros de otra. A unos les daba una tremenda valentía, como es el caso de Gedeón, a otros mucha sabiduría para estrategias militares y quitarse de encima a los enemigos. En el caso de Sansón, Dios había decidido darle fuerzas físicas. Y Sansón era un hombre nazareo que debería mantener una vida consagrada al Señor todo el tiempo. Pero vamos a quedarnos ahí por el momento, diciendo que Dios quiere vidas consagradas para poderlas usar. Dios hará las cosas que se hacen necesarias hacer a través y únicamente de vidas consagradas. Si algo va a pasar en la familia y en la descendencia de nosotros, será por una persona consagrada a Dios. Si algo va a suceder en nuestra ciudad para transformar la ciudad, no será por medio de estrategias policíacas o cambios políticos, sino a través de vidas consagradas al Señor. Si algo va a suceder en nuestra familia, en lo personal, no será a través de métodos o de terapias psicológicas, sino a través de vidas consagradas. La vida consagrada, hermanos, no es solamente porque es un gozo ser una persona consagrada, sino porque Dios usa personas consagradas. Usted quiere que Dios haga algo grande en su vida, lo que usted necesita hacer es consagrarse al Señor. Y yo espero que usted esté entendiendo lo que es consagrarse. No es una palabra difícil de entender. Apartarse, dedicarse, tomarlo en serio, entrega total. Dios usa a una vida consagrada. Pero también, hermanos, en la Biblia vemos que Dios ama en forma especial a las vidas consagradas. Les quiero traer a la memoria el caso de Daniel. Pocos hombres tan consagrados en toda la historia del cristianismo como fue el profeta Daniel. Daniel fue un hombre que estuvo dispuesto a pagar el precio de la consagración. Propuso en su corazón no contaminarse con la bebida y la comida del rey de Babilonia. Él fue íntegro todo el tiempo, increíblemente poderoso en medio del paganismo de los caldeos, luego en medio de los persas, en medio de los medos. Daniel sobrepuso su consagración a todas las cosas que vinieron. Fue a dar al foso de los leones hambrientos y su consagración a Dios lo levantó sin que tuviese ningún rasguño de los leones. Una vida consagrada impresionante que Dios usó a través de los imperios, por lo menos 3 imperios. Daniel fue capaz de enfrentarse con Nabucodonosor, con Belsasar, con Darío y decirles: lo que tú necesitas hacer es humillarte. Y fue un hombre valiente, pero vean la vida consagrada de Daniel. Capítulo 9 de Daniel, libro de Daniel, versículo 23, dice así: sabe pues y entiende. Un ángel viene a decirle a Daniel de parte de Dios que desde la salida de la orden, estoy en el capítulo 9 de Daniel y versículo 23, al principio de tus ruegos, le dice el ángel Gabriel a Daniel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres, ¿qué dice? Muy amado. En el capítulo 10, versículo 11, y me dijo Daniel, varón muy amado. En el versículo 19 del capítulo 10 de Daniel, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Por lo menos 3 veces en la Biblia le dice a Daniel un ángel de Dios: tú eres muy amado. ¿A qué se debía que Dios amaba de una forma tan especial a este varón? A su vida consagrada. Dios no solamente usa en forma especial las vidas consagradas, sino que Dios ama en forma especial la vida consagrada. ¿Lo está oyendo, hermano? ¿Lo está oyendo, joven y señorita? ¿Lo están oyendo? Dios ama en forma especial las vidas consagradas. ¿No le gustaría a usted que un día alguien le dijera a usted: tú eres muy amado? De parte de Dios. Tú eres muy amada por tu consagración. Dios usa una vida consagrada, Dios ama una vida consagrada y también Dios bendice a una vida consagrada. En forma especial, Deuteronomio capítulo 7, Dios bendice en forma especial a una vida consagrada. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, así como Dios usa en forma especial y ama en forma especial, bendice también en forma especial a una vida consagrada. Versículo 9 del capítulo 7 de Deuteronomio. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Este y muchos otros pasajes de las Escrituras nos van a decir que Dios bendice en forma especial a una vida consagrada. A nosotros nos gustan las bendiciones en efectivo. Creemos que las bendiciones se traducen en dinero, en prosperidad económica. Pero si usted se consagra a Dios, se va a dar cuenta que las bendiciones materiales son nada comparado a toda clase de bendiciones que Dios nos da si somos consagrados. La bendición de Dios va más allá de toda expectativa. La bendición de Dios rebasa todas sus aspiraciones, hermano, hermana. Yo veo a jovencitos en la iglesia y me acuerdo cuando yo estaba pequeño y de chico yo decidía, yo quería esa vida consagrada al Señor. La iglesia donde yo estaba no me enseñaban en forma concreta y correcta lo que era la consagración. Ellos me decían: si tú quieres vivir sin pecado delante de Dios, necesitas recibir el Espíritu Santo en tu vida. Y yo no sabía que yo ya tenía el Espíritu Santo en mi vida. Y pasé años pidiéndole a Dios: dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo, porque yo quiero vivir en victoria sobre mis pecados. Y yo me acuerdo que de chico oía las predicaciones, muchas de ellas con avidez, porque yo deseaba esa vida consagrada al Señor. Y yo pienso que hay jóvenes y señoritas y hermanos y hermanas que parecen no estar oyendo, pero allá en lo profundo de su corazón anhelan esa vida consagrada al Señor. Y yo deseo con toda mi alma que usted sea uno de ellos, que diga: yo quiero esa vida consagrada. Si Dios me usa de una forma especial, yo quiero ser consagrado. Si Dios me ama, yo no necesito más amor que el amor de Dios. Porque el amor de Dios trae consigo muchas cosas. Si Dios bendice a una vida consagrada, ¿cuánto más yo quiero esa vida consagrada al Señor? Hermano, las bendiciones que el mundo da se te van a acabar. Procura las bendiciones de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, dijo el Señor Jesucristo, sino haceos tesoros en el cielo donde ladrones no entran. No procure usted los aplausos del mundo y la sociedad presentes. Busque una vida consagrada para usted y para sus hijos. Porque Dios usa una vida consagrada. Dios ama a una vida consagrada. Y Dios bendice en forma especial a una vida consagrada. Pero vuelvo a decir, muchos no queremos la vida consagrada porque tiene un precio que pagar. Para ser consagrados se necesita pagar un precio. Sí, se necesita pagar un precio. La salvación que es en Cristo Jesús, mis amados hermanos, es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice enseguida: esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La consagración, hermanos, tiene un precio. Cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a pagar ese precio de la consagración. Y yo anhelo en esta mañana poderme comunicar atinadamente para que usted pueda discernir y pueda asimilar. El precio de la consagración comienza pagándose con la decisión. El precio de la decisión. ¿Sabe usted por qué muchos hermanos están convencidos de la consagración, pero no viven vidas consagradas? Porque no se han decidido de corazón. La decisión, el precio de la decisión. Todas las cosas que competen a la vida cristiana tienen que ver con la decisión. Una vez convertidos al Señor Jesucristo, habiéndolo hecho por decisión personal, de ahí en adelante tenemos que aprender a tomar decisiones. La vida cristiana se edifica en decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión. Usted se convirtió por una decisión personal. Dios le dio la fe, Dios le provee el arrepentimiento, Dios le da la gracia, Dios le dio el Salvador, Dios le da todo. Todo lo que tiene que hacer es decidirse. Y luego se le enseña a usted que el siguiente paso es bautizarse, y usted tiene que decidirse para bautizarse. Y usted se le enseña que tiene que leer su Biblia todos los días, y usted necesita decidir que lo va a hacer. Y asistir a la iglesia, necesita decidir. Y es más, cada domingo por la mañana tiene que decidirse, es más, desde el sábado, porque a veces las tentaciones son muchas. Y levantar una decisión y decir: yo voy a hacerlo, pase lo que pase. Y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual se edifica en base a decisiones. Y cuando uno se consagra a Dios, tiene que hacerlo como una decisión. No espere usted que la consagración le venga así como una consecuencia de muchos golpes de pecho. Malaquías 2, capítulo 2, versículo 2. ¿Para qué tratar de abundar mucho si aquí la Biblia nos lo dice claramente? Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2 y versículo 2. Y sería bueno que usted subrayara ese versículo, yo lo tengo subrayado. Malaquías 2, 2. Dice así el Señor, y está hablando fuerte al pueblo de él, ¿eh? Dice: si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Ves cómo enfatiza ahí ese versículo fuertemente la importancia de la decisión? Si no os decidís de corazón, les voy a convertir las maldiciones en bendiciones en maldiciones, porque no os habéis decidido de corazón. El precio que tenemos que pagar para la consagración comienza pagando el precio de la decisión. ¿Es mucho? ¿Es mucho pedir que nosotros tomemos una decisión de una vez y para siempre? Y dice la Biblia, decisión de corazón, de labios cualquiera lo dice, de mente cualquiera lo puede decidir, pero de corazón, y esa decisión de corazón es lo que debe ser provocado en su vida en esta mañana, de tener corazón sensible, diciéndole al Señor, Señor, háblame lo que tú quieras que yo haga, yo voy a hacer. Por eso vine a la iglesia esta mañana. Usted vino, a lo mejor ni se imaginaba lo que le esperaba en la iglesia esta mañana. Muchos sabían que iba a escuchar predicación, quizá algunos no. Yo le digo esto, usted vino aquí para que el Señor le hable al corazón y con ese corazón usted decida consagrarse al Señor con decisión de corazón. Muchos no se consagran porque no se deciden de corazón. No te has decidido. La consagración comienza con un paso decisivo. Decídelo. Pero pastor, es que tengo que dejar muchas cosas. Sí, es cierto. ¿Y qué? ¿Cristo no lo dejó todo por ti? Pastor, es que se van a burlar de mí. Sí, es cierto. Muchos no se burlaron del Señor Jesucristo, tu Salvador. Sí, es cierto, pastor, pero hay muchas cosas que me gustan. Me gusta esto y aquello. Sí, es cierto. El Señor Jesucristo no dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Mira, hermano, por falta de información bíblica y por falta de convicción no queda. Lo que queda es por falta de decisión. Porque no se han decidido de corazón. Para consagrarse hay que tener disposición de un precio, de pagar un precio. Primero, el precio de la decisión. Número dos, el precio de la separación. El precio de la separación. Ese precio nos parece demasiado alto, desgraciadamente. Ese precio es el que muchos no están dispuestos a pagar. Este precio es el que más le cuesta a esta carne pagar. Pero es un precio, hermano, y vale la pena, hermano. Dios bendice, Dios ama, Dios usa las vidas consagradas. Este mundo necesita vidas consagradas. Este país necesita vidas consagradas. Esta ciudad necesita vidas consagradas. Esta iglesia necesita vidas consagradas. Su familia necesita vidas consagradas. Usted necesita la consagración delante del Señor. Hay que estar dispuestos a pagar el precio. Hay mucho sufrimiento a causa del pecado. Hay mucho sufrimiento a causa de la hipocresía. Hay muchas decepciones en la gente inconversa que necesitan de Dios, que necesitan de una solución. Y se han topado con un cristiano superficial, hipócrita, que vive como cualquier mundano. Y pobres inconversos no tienen una luz en la vida del compañero cristiano, porque ese cristiano no ha querido pagar el precio de la separación. Quiere verse como los demás, quiere lucir como los demás, quiere hablar como los demás, no quiere estar fuera de moda como los demás, y se está llevando al infierno a mucha gente por no querer vivir una vida consagrada. Les parece muy caro el precio de la separación. Qué triste, qué lástima. Nuestros vecinos necesitan vernos consagrados. Digo, necesitan vernos consagrados. Nuestros compañeros de trabajo necesitan vernos consagrados. Necesitan vernos, digo, lo necesitan. Este mundo, hermano, créalo por favor, este mundo está necesitado, se está hundiendo, está sufriendo, está desesperado. No hallan la puerta, pleitos, hogares divorciados, abortos, abusos, maltrato, drogas, lágrimas por todos lados. La mayor parte de las familias, el 99% de su vecindario, le garantizo que tienen problemas familiares. problemas con los hijos, rebeldía, drogas, fornicación, abuso, homosexualidad, perversión, mentira, engaño, hipocresía, superficialidad, desdén, toda clase de porquerías está en el mundo corriendo a nuestros ojos. Y ellos necesitan ver una vida consagrada, dije consagrada, no hipócrita, consagrada al Señor. Se van a burlar, pero al principio, después te van a buscar. Te van a señalar, te van a criticar, pero eso será al principio. Después te van a buscar porque lo necesitan, lo necesitan, lo necesitan. Mucha gente de nuestros alrededores, conocidos, gente, quieren traer a sus hijos a la escuela. ¿Sabe por qué? Porque quieren la vida que nosotros vivimos. No quieren la vida de los del mundo, no la quieren para sus hijos. La gente inconversa no se quiere convertir, pero quieren lo nuestro. Por la consagración de la iglesia, es que se tiene que ver hacia los demás, que la gente desee. Y luego vienen y dicen, ¿qué tenemos que hacer para entrar a la escuela? Lo que tiene que hacer es convertirse al Señor Jesucristo. Vidas consagradas, que estén dispuestas a pagar el precio de la separación del mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, enemigo de Dios, enemigo de Dios, enfatizo. Las iglesias hoy día no están predicando consagración. Comodidad, positivismo, superficialidad, halago. Y estamos perdiendo la fe en las generaciones. Estamos perdiendo el propósito de Dios en el cristianismo de nuestros días. Algo pasa con nuestro cristianismo cuando nuestros hijos no quieren seguirlo. Algo está pasando con tu cristianismo, tu clase de cristianismo, si tus hijos no lo quieren seguir. Hay algo malo en tu testimonio. Necesitas una vida consagrada. Hay algo en usted, hermana. Hay algo mal en usted, hermano, si sus hijos no se quieren consagrar. Hay algo malo con su cristianismo. El cristianismo de la Biblia es un cristianismo que todos deseamos. Es una calidad de vida superior. Es un estilo de vida deseable, glorioso. Vivir en los brazos de Dios es maravilloso. Poner los ojos en Cristo es un deleite. Caminar con Dios es una delicia, delicias a tu diestra para siempre, dijo el salmista en el Salmo 16. Algo pasa con tu clase de cristianismo si tus hijos están perdiendo la fe. La razón es que no estamos dispuestos a pagar el precio de la separación por la consagración. Sí, queremos que nos, pues la Biblia, ¿verdad? Pues sí, tantito. Leer la Biblia. Ah, y si se me olvida en la casa, no me regañen porque el pastor es muy regañón. Si canto, pues no canto, es que me tiene que salir del alma. Si oro, pues sí oro, pero no soy tan fanático. ¿Esa clase de cristianismo quieres? ¿Es eso el cristianismo? ¿Es eso lo que Cristo vino a hacer por ti? ¿Así quieres entrar al reino de los cielos? Un verdadero convertido, un verdadero nacido de nuevo, es impulsado por el Espíritu Santo a la consagración. Pero se topa con algo, un corazón rebelde que no se quiere decidir porque no quiere pagar el precio de la separación. Nos gustan los amigos. Una de las cosas que ustedes quieren separarse son de sus malas amistades. No hay cosa peor que las malas amistades para el desarrollo de la fe, de la moral, de la rectitud, de la santidad, de la consagración. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Que el que se junta con necios será quebrantado. Dice la Escritura, no te juntes con los veleidosos porque vas a aprender sus maneras. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, dice la Escritura. Tienes que aprender a separarte de las malas amistades. Hay una deuda que tenemos con los viejos amigos de parranda y esa deuda es compartirles al Señor Jesucristo. O se convierten o nos apartamos de ellos. No hay de otra. Hay que pagar el precio de la consagración. Te van a criticar, se van a burlar de ti, pero luego te van a buscar, te van a buscar, te van a buscar, porque van a saber que tú eres auténtico. Y en sus necesidades te van a buscar para decirte, tú que tienes un Dios a quien sí oye, te pido que ores por mi hijo que tengo en el hospital. Una vida consagrada es lo que este mundo necesita. No se avergüence de que lo vean con la Biblia. Si usted va al hospital, va donde quiera, lleve su Biblia. Si se ríen de usted, que se rían. Si van a decir, mire el hermanito, no se avergüenza llamarle al hermano, hermano, cuando lo ve en la calle. Se van a reír, no importa. Bienaventurados los que sufren por causa del Señor, si acaso eso se le puede llamar sufrimiento. Nunca se apene, voy a la iglesia, soy cristiano, me convertí al Señor Jesucristo. Si te vas a reír, pues ríete de una buena vez, pero ya soy diferente, Cristo me salvó. Eso parece que les da un motivo de risa a los inconversos, pero después les da motivo de lágrimas. Consagración es lo que necesitamos, en serio las cosas de Dios. El precio de la separación, amistades incorrectas, modos de ser incorrectos. Hay cristianos que viven y actúan y se desarrollan como mundanos. Pelean sus causas como mundanos, alegan como mundanos, hablan como mundanos, hacen tratos como mundanos, igualito como mundanos. Y haga de cuenta que Dios no existe para ellos en sus modos de ser. Sean vuestras costumbres sin avaricia, dice el Señor, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No, pero nosotros tenemos una avaricia y una codicia, y yo no me dejo, y van a ver, y me van a conocer, como si Dios no existiese en tu corazón, como si el Espíritu Santo no te redarguyese de pecado. Mucho me temo, dijo Pablo, cuando hablaba de ciertos modos de los discípulos de él, me parece que era de los corintios, mucho me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Creo que era los Gálatas, ¿no? Pareciera que la palabra de Dios ha sido en vano, como los sermones dominicales han sido arados en el mar, donde no hay huella, porque vivimos teniendo modos y actitudes como cualquier mundano. Cuando usted tenga una reacción, se le demande una reacción, acuérdese que usted es un hijo de Dios y que como hijo de Dios tiene que reaccionar. Pero ¿cómo se le va a acordar, cómo se le va a venir a la mente si no vive una vida consagrada, apartada para el Señor? Por eso muchos cristianos se han desanimado, porque poniendo los ojos en ustedes y en mí, los defraudamos. Y llegan a una cardiopatía espiritual, hermanos, que no se reponen. Años les cuesta. Y contaminan a la descendencia por el mal ejemplo de muchos que no viven vida consagrada. Pero escuche bien, hermano. Cristo es real. La palabra de Dios es real, el cristianismo es real y es auténtico. Si uno o dos o mil le fallan, eso no quiere decir que la palabra de Dios deja de ser la verdad. Siempre habrá gente consagrada al Señor. La vida consagrada tiene un precio, el precio de la separación. ¿Qué le voy a decir de la manera de vestir? ¿Qué le voy a decir de la manera de vestir? ¿Es usted cristiano? Vístase como cristiano. Ay, hay muy pocas iglesias que predican esto. Hay muy pocas iglesias que predican esto. Lo siento mucho, pero esta iglesia lo va a seguir predicando. Porque hay muy pocas. Ojalá todas las iglesias lo predicaran. El cristiano debe vestir como cristiano. Digo porque los mundanos visten de una manera tan inmoral, indecente, provocativa, seductora, reveladora, que uno tiene que predicarle a los hermanos cómo debemos vestirnos. Porque nuestra apariencia lo dice todo. Es falsa, es mentira, es diabólica la declaración que a Dios lo que le importa es lo de adentro, lo de afuera no le importa a Dios. Eso es falso. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cristo lo dijo, el Señor lo enseña en su palabra. La moralidad, la decencia, la identificación es parte de la vida cristiana. Tenemos que identificarnos como cristianos. Desde nuestra manera de cortar el cabello, nuestra manera de usar la camisa, el saco, la botonado de los pantalones, los zapatos, el hablar, los ademanes, los acentos, todo es parte de nuestra fe, porque Dios trabaja en todo. Dios no te salvó solamente el alma, te salvó todo tu ser. Tu cuerpo va a ser transformado un día, es importante, a Dios le importa tu apariencia, tu manera de arreglar el pelo, hermana, tu manera de pintarte, de colgarte joyas y de poner tu blusa y tu ropa. Todo, separación, no queremos pagar el precio de la separación. Ay, hermanos, qué lástima es, qué triste es que que tenga uno que usar horas y horas de preparación y preocupación y oiga, para tener que predicar estas cosas, porque tantito deja uno de predicarlo y ya luego las hermanas empiezan a treparse la falda. Ya luego empiezan, como tanteándole. Si el pastor no dice nada, al ratito le sube más. Esa es la tendencia de la carne, hermana. Eso es tu carne, eso es todo. Y el escote también. Y rajadas para acá. Y pantalones. La iglesia aquí siempre va a predicar que la mujer no debe usar pantalones. Siempre lo vamos a predicar. Ah, pues yo lo uso en la casa. Pues allá en la casa es donde se ve tu testimonio. Aquí cualquiera. Yo, muy consagrada, no llevo pantalones a la iglesia. ¿Pero lo haces en la calle? Pues en la calle es donde se necesita. Aquí, porque es el lugar donde Dios recibe la adoración, y allá, porque la gente necesita ver tu consagración. Pero qué duro ese precio, ¿verdad, hermano? Es tanto, es mucho pedir que te vista decentemente, es mucho. ¿Qué te ha dado el mundo para que te conquiste tanto? ¿Qué te ha dado? Yo te voy a decir lo que te ha dado. Un novio mentiroso y engañador que te ve y te va a amar por tu figura. Y una vez que logre lo que quiere, te va a botar. Eso es lo que tú vas a lograr y nada más. Piropos sucios de doble sentido, eso es lo que vas a lograr en la calle. Eso es todo lo que vas a lograr. Tal vez un hijo, un aborto, un hijo no deseado. Una vida entera casado o casada con un matrimonio que jamás fue la voluntad de Dios. Eso va a ser la consecuencia de tu andar. Porque no quisiste pagar el precio de la consagración, la separación para Dios. Hermana querida, yo puedo esperar que las jovencitas no entiendan, pero yo no puedo imaginar que usted no entienda. Querido hermano, yo puedo entender que los chamacos y las muchachas no entiendan, están descabezados. El mundo los deslumbra, pero yo no puedo entender cómo un hombre no puede tener autoridad en su casa para romperle todas las minifaldas a la chamaca. Te di dinero para comprarte ropa, pero ropa cristiana, decente, no para minifaldas. A ver si lo vuelve a hacer. Pero te falta consagración. Creer, decidir de corazón. Y he maldecido tus bendiciones, dice el Señor, porque no te habéis decidido de corazón. Sí, pero es que la consagración tiene un precio. No es de cualquiera. Es de aquellos que tienen dispuesto su corazón para decidir. Para pagar el precio de la separación. ¿Cómo está tu guardarropa? ¿Cómo está tu mueble ahí cerrado con llave que tienes en la casa, en la sala, en la barrita donde se sirve la comida? ¿No habrá un vinito por ahí escondido? Vieja, asegúrate que no se quede en la mesa eso. Mételo debajo, porque cualquier rato puede venir un hermano, puede venir el pastor. Dios te ve. Dios te ve. ¿Te cuesta mucho tirar esa botella al demonio? Es mucho pedir. Todo lo que Dios hizo por ti es mucho. Con razón Santiago decía, almas adúlteras. Con razón la palabra de Dios se levanta imponente a demandar estas cosas de nosotros los cristianos. Sí, mi hermano, yo le decía al principio, aquí en la iglesia, Dios nos puso como iglesia para forjar vidas consagradas. Y aquí en la iglesia usted va a escuchar cosas que no va a escuchar en ningún lado. Y si no se las decimos aquí, en ningún lado se la van a decir. Váyase usted a la iglesia que quiera y nunca, al contrario, le van a sobar el pecado. A lo mejor hasta el pastor le va a ver con ojos lasciviosos. A usted y a sus hijos y a sus hijas. Ya los jóvenes no solamente están perdiendo el riesgo de matrimonios con inconversos, están corriendo el riesgo de pervertirse. ¿Qué va a hacer usted, hermano, el día que su hijo le diga, papá, a mí no me gustan las muchachas, me gustan los muchachos? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a tener? Vas a tener que ir a la iglesia, de la iglesia avergonzado porque forjaste un homosexual en tu casa. ¿Qué vas a hacer? Vas a buscar montones de argumentos para decir, eso es natural, eso viene con los genes, eso, y te vas a ir allá con las asociaciones apapachadoras del pecado. Y entre ellas, iglesias liberales. ¿Eso es lo que quieres? Pues dice el Señor, maldeciré tus bendiciones porque no te has decidido de corazón. Y ahora usted tiene la decisión, usted tiene la oportunidad. El precio de la consagración es un precio que bien vale la pena, porque Dios usa a los consagrados, Dios ama a los consagrados, Dios bendice a los consagrados como nunca jamás te imaginaste. Pero hay un precio que pagar. El precio de la decisión, el precio de la separación, el precio de la crítica. ¡Cómo nos gusta criticar a los consagrados! Al mundo y a los cristianos inconversos les encanta que los critiquen. Un maestro me dijo, un maestro de la escuela de nosotros me dice, oiga pastor, ¿cómo le explico a un niño que vino llorando porque dice que un niño de la iglesia, que un hermano de la iglesia se burló de él? Porque fueron al cine a ver no sé qué película y entonces el chamaco vino el lunes y le contó a este otro niño y le dijo, ¿no has visto la película fulano de tal? No, es que como tú eres hijo de fulano pastor, pues claro, tú no vas al cine, pero nosotros, mi papá, sí nos deja ir al cine a nosotros. Y el niño se va y le dice a la maestra, y entonces la maestra viene y me dice, ¿y cómo le explico? Le digo, es muy fácil, dígale a ese niño que le diga a su amigo que su papá lo deja ir a la iglesia, al cine, porque no es un cristiano de verdad. Que se lo diga, que no es un cristiano de verdad. Y si se enoja, que venga conmigo. Porque hay cristianos que ya no lo hacen por ignorancia, lo hacen por rebeldes. Y Dios castiga la rebeldía. Yo sé que el mundo arrasa, hermano. Yo sé que usted es sincero y tiene buen corazón y tiene buena voluntad y que el mundo lo arrastra. Por eso le estoy predicando así. Hay momentos en el que un freno se tiene que poner. ¡Eh! ¿A dónde vas? Nos desenfrenamos con facilidad. ¿Se acuerda por qué el pueblo de Israel se prostituyó antes del becerro de oro cuando Moisés estaba ya recibiendo las tablas? ¿Sabe por qué? Porque Aarón lo permitió. Dice la Biblia, Aarón lo permitió. Eso quiere decir, si Aarón se hubiera parado como hombrecito de verdad, les hubiera, ¡párense bola de adúlteros y sinvergüenzas! Jehová es Dios, esperen la orden de Dios, nada que hacerse becerro, nada de eso. Si Aarón se hubiera parado en su lugar. Saber que muchas iglesias son desenfrenadas, porque el pastor se lo permite. ¿Y sabe por qué las familias son desenfrenadas? Porque el padre lo permite. Y la madre es una consentidora. El precio de la consagración vale la pena pagarlo. Te van a criticar. Sí, te van a criticar, pero escucha lo que dice la Biblia, Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Subráyelo ahí y haga lo suyo. Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando vayas a la universidad y te digan, ay, ¿por qué tú no usas pantalones? Diles, porque soy cristiana. Ay, pues qué vida tan aburrida. Ay, no. Yo no. ¡Qué bárbaro! ¡Uy! Y te vas a sentir así una pena bien grande acá adentro. Y vas a tener ganas de llorar cuando te vayas. Y ya estés solita allí, dile, gloria a tu nombre, Señor. A ti dedico mi sufrimiento. Si se burlan, que lo hagan por ti. Porque yo te amo más a ti que agradarle a mis compañeras. Ay, ¿por qué? ¿Por qué te vistes tan larga? Pareces monja. Ay, no. Cuando sientas dolor por eso, vuélvete y dile, Señor, es para tu gloria, Señor. Yo no te digo que tienes que andar de ridícula como las murcas esas que se ponen así. Si quieres hablar de ridícula, nada más piensa en las musulmanas, esas pobres que andaban con una carpa aquí, con una ventanita. Tú puedes vestir decentemente delante del Señor sin andar en ridiculezas. Gracias a Dios, siempre hay una forma de vestir que es agradable delante del Señor y aún delante de los hombres, aunque no pretendemos agradar a los hombres. Hermana, te pintas que parece que vas al baile, no a la iglesia. Bájale. No con peinados ostentosos, dice la Escritura. Vuestro vestido no sea con oro, joyas, piedras preciosas o con peinados ostentosos, sino como a mujeres piadosas que profesan piedad. Hermana, Yo estoy hablando de las muchachitas con minifalda, pero vea que su rodilla está muy fea, semana. No las anda enseñando, ya está vieja. Vístase bien. ¡Ay! Para que traje esa falda, se la está bajando. Gloria a Dios que te da vergüenza todavía. Porque llega el momento cuando pierdes la vergüenza. Cuando eso pase, tendrás que buscar otra iglesia. Yo sé, hermano, yo sé que hace mucho que no predicaba de esto. Y no quisiera tener que predicarlo. Pero hace falta, y usted eso lo sabe. Y yo se lo digo en el amor del Señor Jesucristo. El precio de la separación. Vestidos incorrectos, modos incorrectos, amistades incorrectas, diversiones incorrectas, modo de hablar incorrecto. Andaba yo en la escuela y una jovencita de la escuela andaba ya con otra y le dice, ¿qué onda? Una jovencita otra. Y yo y le dije, oye, no, dices que vengo por la pelota. No, si no estoy hablando de la pelota, si estoy hablando de tu manera de hablar. Ah, si no hables así. ¿Qué tiene de malo, pastor? Lo malo es que el mundo lo hace. Y tú sabes. Nomás que te haces. ¿A poco en eso? Hasta con eso. No, no usan esas palabras bajas y baratas. El cristianismo es mucho más digno que eso. Pero los padres lo permiten. Yo espero que de todos los papás que están oyendo y todas las mamás que están oyendo, algunos decidan pagar el precio de la consagración. Te van a criticar. Capítulo 3, versículo 17 de Primera de Pedro. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sabes qué es vergüenza, hermana? Vergüenza no es que te vean bien vestida y decentemente vestida. No, eso no es vergüenza. Eso glorifica a Dios. Vergüenza es que de pronto andas embarazada con el primero que se te atravesó en el camino. Eso es vergüenza. Vergüenza es que el pastor te diga, ¿sabes qué? No te puedo casar en la iglesia porque cometiste fornicación cuando estabas en la preparatoria, en la universidad. No te puedo casar de blanco. Eso te va a dar vergüenza. Y lo peor es que a mí también. Y a tus padres se van a poner bien bravos. ¡Ay, no hay amor aquí! Sí, hay tanto amor, hay que te señalamos el pecado antes de que sucediera. El Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, Caín. El pecado está a la puerta. Dios siempre habla, hermanos, a tiempo y en advertencia. No descarte usted la posibilidad que lo que usted está oyendo, hermanos, no es meramente informativo, sino una advertencia antes de que algo grave pase en su familia. Puede suceder, quiera Dios que no. El precio de la consagración es el precio de la decisión, es el precio de la separación, es el precio de la crítica. Segunda de Timoteo 3:12 dice, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Ya está. Nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a... Y un precio más es el precio del servicio. El precio del servicio. Mire, una vida consagrada sirve. Pero ¿sabe por qué muchos hermanos no se quieren consagrar? Porque no quieren servir. No quieren servir. Mire, le voy a decir una cosa y voy a ir al punto que sigue. Todavía no voy a terminar. Abróchese todavía cinturones. La vida consagrada se demuestra en servicio. No puede haber una vida consagrada inutilizada. No puede. Una vida consagrada siempre se va a notar en servicio. ¿Ok? El Señor dijo que el Espíritu Santo lo glorificaría. Y el Señor Jesucristo dijo que la gloria está en que hagamos su obra. Okay. Una vida consagrada va a buscar ganar almas para Cristo. Una vida consagrada va a querer servir en algo. Escuche bien. Hay hermanos que nunca se ofrecen para servir en nada. Nada. Quieren ser servidos, pero nunca servir. ¿Cree usted que esa vida sea vida consagrada? Puedes leer la Biblia 2-3 veces al año, hermano. Y puedes impresionar lo rápido que lees tu Biblia. Pero si no sirves, tu consagración nada es. Una vida consagrada se demuestra en el servicio. Consagrarse no es ir a irse al cerro. Y allá romper con luz eléctrica, con todo contacto y tomar agua de pozo y comer verduras. Eso no es vida consagrada. consagrada al Señor es servir en el campo de batalla, sin contaminarse de este mundo perdido. Apartarse del mundo para servir al Señor. Ahora bien, ¿cómo se consagra uno al Señor? Ya llegué a la cúspide, ahora vamos a la recta. ¿Cómo se consagra una vida al Señor? Primero, la consagración es asunto personal. Primero, la consagración es asunto personal. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Ah, qué tremendo versículo! ¡Qué tremenda convicción de este muchacho Josué! Ya viejo, ¡qué hombre! Dice Josué, ya hice mi trabajo, ya terminé mi trabajo como siervo de Dios, ahí ya los distribuí en todos los rincones donde Dios me encargó que los distribuyera, pueblo de Dios. Y ahora ustedes tendrán que escoger si van a servir a los dioses que tenían nuestros padres ahí en Egipto, o los dioses que tienen los amorreos aquí donde vivimos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no está siendo descortés al decir yo y mi casa. Cortésmente debería decirse mi casa y yo, porque el burro va después. Pero lo que está diciendo Josué aquí es que yo soy el que tengo que poner el ejemplo. Yo, y entonces le voy a pedir exigir en mi casa. Yo, y entonces le pido a mi casa. ¿Quieres que tus hijos se porten bien, tus hijas sean unas blancas palomitas, que nunca se te vayan a desviar, verdad? Eso quieres, pero tú no quieres consagrarte al Señor. ¿Quieres que tu hija se case bien con un muchacho que vale la pena, verdad? Pero tú no quieres consagrarte al Señor. La consagración es personal. Comienza leyendo tu Biblia en forma devocional. Cada mañana al despertarte, levántate un poco más temprano. Y antes de prender la mugrosa televisión, levántate, despéjate, siéntate en un sofá, en un sillón, en una silla, en un lugar cualquiera que puede llegar a ser tu favorito, y abre tu Biblia y empieza a ver a Dios hablándote en su palabra. Y dobla rodillas, no te quedes echadote, perdonándome la palabra, no te quedes acostado o acostada para orar con Dios. Ni te pongas ahí tiradote hablando con Dios. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Arrodíllese delante de Dios. Oiga, hay hermanos que hasta cojines buscan para arrodillarse. ¿Sabe por qué? Porque sus rodillas no están acostumbradas. Eso habla de lo poco que oran de rodillas. Si tú oraras todos los días, tus rodillas serían de camello. Es decir, no te dolería estar de rodillas en el suelo, en el cemento áspero. No, queremos hasta cojín. ¿Es eso humillación? ¿Es eso contrición? ¿Es eso verdadera consagración al Señor? Ahora, yo no te digo que te pongas una penca de nopal en el pecho, pero sí que le demuestres a Dios que Él es más importante que cualquier otra cosa. Devoción personal. Ora diariamente. Ten tu devocional personal. No salgas de casa sin pasar unos momentos con Dios. 10, 15 minutos. ¿Es mucho pedir? Si Dios te bendice todo el día, te acompaña, te cuida, te provee, todo el día, ¿es mucho pedir que tú hables con Él un ratito por la mañana? Asiste a la iglesia fiel y consistentemente. Consistentemente quiere decir siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Consistente es más que constante. Si usted de 52 semanas vino 40, eso es constancia. Pero si de 52 vino las 52 veces, mañana y tarde y entre semana, eso es consistencia. Hecho de a de veras, con columna vertebral. Si quieres una consagración, comienza con su vida personal. Asiste a la iglesia fiel y constantemente, y testifica de Cristo constantemente a toda persona, a cada ocasión. A tu peluquero, a tu amigo, a tu vecino, a tu compañero de trabajo, testifica del Señor Jesucristo. Una de las formas de consagrarse al Señor es dando testimonio, hablando a otros del Señor Jesucristo. Trae folletos contigo, comparte. Si vas en el carro, vas en una caseta, saca un folleto y dile, mire, Cristo le ama. Aquí le dejo un folleto que le enseña cómo ir al cielo. Deje, dé testimonio de Jesucristo en su vida, ¿ve? Se van a reír, se van a burlar, van a murmurar, van a decir entre espaldas, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. La consagración, en segundo lugar, tiene otro nivel, es una consagración familiar. Tenga en su casa el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Este, si es posible de noche, antes de acostarse, o entre semana, entre mediodía, en la mañana, en la noche, reúna a su familia. A los que le queden, hermano, porque hay unos que ya se le fueron. Hay otros chamacos rebeldes que no van a querer, quieren estar metidos allá en su con renegando, con rebeldías o lo que sea, allá va a estar el greñudo adentro. Pero usted, con los que le quedan, un día ese greñudo va a tener ganas de asomarse porque está en problemas. Pero usted reúnase con ellos. Mientras pueda traerlos, tráigalos. Llega el momento en el que no puede girarles, tirarles las cuerdas. Mientras pueda, jálele, aunque sea un chamacote de 24 años, siéntese ahí. Y tenga el altar familiar. Abran la Biblia en tal parte, les dirá usted, vamos a orar, vamos a leer, vamos a orar, vamos a aprender un versículo de memoria, y de rodillas terminan. Eso no le lleva más que 10, 12, 15 minutos, 20 a lo sumo. Tenga altar familiar. Su familia necesita consagración. Se le van a ir sus hijos, hermana. Se le van a ir sus hijos, hermana, hermano. Se le van a perder. Conságrese. Asista a la iglesia en familia. No mande a los hijos, traiga a los hijos. No manda a la esposa, véngase con la esposa. Llegan momentos tan duros en la vida, hermanos, que uno anhela haber estado consagrado. Llegan momentos duros. Hermana, vas a sentir que tu viejito se te está acabando, se te está muriendo. Hermano, vayas a llegar a sentir que tu esposa se te está yendo. Y quisieras una consagración a Dios para agarrar fuerzas y ánimo y fe y confianza y no temer. Pero si no has tenido una vida consagrada, con razón te desesperas y te vuelves loco. La consagración también debe ser familiar. Informe a su familia de su decisión de consagración. Ojalá muchos esta mañana vayan con su esposa, con sus hijos, o su esposa, la esposa le diga al viejo, pues no todo depende de mí, viejo, pero yo quiero consagrarme. A lo mejor esa decisión anima al esposo para también decirle, pues ya que tú lo dices, yo también. Para esas cosas los hombres somos más cobardes. No los justifico. Hijo, dile a tu papá, dile a tu mamá, papá, mamá, yo he decidido tener una vida más consagrada. No depende de ti, amigo, hermano, jovencito, jovencita, la consagración de tu familia. Pero la tuya sí depende de ti y de nadie más. Si tú le dices a tus padres, tal vez ellos caigan en cuenta un poquito más y por lo menos te entiendan que tú quieres ser de verdad. Infórmeles a su familia. Papá, reúna a su familia y díganle, familia, yo sé que se van a reír de mí porque ustedes me conocen, pues ya. Yo he hecho muchas cosas muy mal hechas, hijos, hijas, esposa, pero yo quiero ser una persona consagrada de aquí en adelante. Hermano, viera cómo cuesta trabajo eso. ¿Sabe por qué cuesta trabajo? Porque el diablo no quiere. El diablo te amarra la lengua y te hace sentir un miedo como si estuvieras a 300 metros de altura parado en un poste por la intervención de Satanás. Pero si tú eres decidido de corazón, vas a decir, ¿saben qué, familia? Se acabó. Ya, yo ya voy a ser un hombre consagrado. Vamos a ir a la iglesia todos los días que abra la iglesia. Vamos a estar en la reunión de oración, vamos a tener altar familiar y cada uno de ustedes va a leer su Biblia todos los días. Ay, van a decir los muchachos, ahorita van a sentirlo duro, pero después le van a dar gracias al Señor. Créalo, porque Dios usa a los consagrados, ama a los consagrados y bendice a los consagrados. La consagración es un asunto también congregacional. Hermano, yo quiero que esta iglesia sea más consagrada a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Dónde ha quedado la fe de muchos que ha sido enseñada desde hace muchos años? ¿Dónde ha quedado en las familias la consagración a la cual nos decidimos hace 20 años? Cuando decidimos ser una iglesia independiente, fundamentalista. Nos dijeron espadachines, ya después vieron que el espadachín no era una denominación, ya después nos dijeron una bola de cosas. No nos importó. cortamos relación con los del norte, los del sur, los del medio, los de acá y los de allá. Y fuimos una iglesia dependiente del Señor Jesucristo hace 20 años exactamente y unos cuantos meses. Esta será una iglesia fundamental, consagrada a Dios. Esta iglesia ha abrigado hermanos de otras congregaciones que han venido con problemas, con necesidades y algunos con hambre. Porque ellos querían ver una iglesia diferente para ellos y para sus hijos. Y gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Ha bajado usted su amor por Dios? ¿Dios le ha defraudado? ¿La Biblia le ha defraudado? ¿El pastor le ha defraudado? No juzgue a toda la iglesia por la conducta de uno, pero ese uno puede afectar a toda la congregación. Un miembro, una familia puede ser en un momento dado el reflejo de toda la iglesia. Y necesitamos una iglesia consagrada. Tu familia, usted que me escucha, necesita una iglesia consagrada. Porque una iglesia consagrada es la que vale la pena. Es la que es luz, es la que nos va a sacar de las miserias que trae el pecado. La consagración comenzará con lo particular, seguirá con lo familiar, para que pueda llegar a ser congregacional. La iglesia tiene que ser más fervorosa en su adoración, más activa, más dispuesta, más presente en cada una de las cosas, más puntual, más fiel. No es posible que no te puedas aprender ni un versículo toda la semana. Muchos de los que se aprenden el versículo se lo aprendieron en camino cuando se acordaron de Chiripa, traían el versículo allí. Y se las dan de, sí me lo aprendí, pues a última hora y después se te olvida porque no se aprendió bien. No es posible. Es posible que tengas horas en la televisión, hermano, horas en la televisión. Novelas, películas, te sabes los nombres de los artistas, sabes de qué se murió uno, de con quién se divorció para casarse con otro, la tal por cual y no sé qué mala cosa. El mundo en las familias, ¿y sabe cómo sabemos? Por lo que dicen los chamacos. No se le olvide que tenemos una escuela donde el 80% de los muchachos son de aquí. Gloria a Dios por eso, y ellos sueltan todo. Ellos dicen cuándo te peleaste y qué le dijiste a tu papá y qué le contestaste y qué te dijo tu esposo. Y ellos dicen qué película y a qué cine fuiste, qué película viste. Ellos lo dicen. Gracias a Dios porque podemos tener un momento dado, hermanos, una iglesia que es consagrada, que nos ayuda a enderezarnos, a levantarnos. Yo creo sinceramente que la mayoría, si no es que el 100% de ustedes están aquí en la iglesia por lo que la iglesia es. A pesar de que a veces ni masticar chicle nos dejan en los cultos. A pesar de que hasta por andar desbotonado, ¡ay, abróchate la camisa! Este mundo cada día necesita más una iglesia consagrada. Esta ciudad necesita una iglesia consagrada. ¿Contribuirá usted? Voy a terminar con lo que leímos al principio. Jueces 13. Vayan allá, Jueces 13. ¿Se acuerdan que Sansón nació, verdad? Y luego el Señor le dijo, vas a ser nazareo. Pero vamos a irnos hasta el capítulo 16, donde vemos a Sansón con Dalila. Dalila le dice a Sansón, Sansón, dime en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esa Dalila era una hebrea con corazón de filistea. No crea que era filistea. Era hebrea con corazón de filistea. Las cristianas con corazón de mundana son peores que las mundanas. Los cristianos con corazón de mundano son más peligrosos que los mundanos. Esa Dalila era, estoy en Jueces 16. Le dice, quiero que me digas cómo puede ser atado. Y Sansón, hermano, le dice esto. Si me ataren con 7 mimbres verdes que no estén enjutos, voy a ser como todos los hombres. Sansón era un hombre increíblemente fuerte. Dios le había dado esa fortaleza física y el Espíritu de Dios venía sobre él. Y hombre, Sansón era tremendo. Una vez, nomás para que sea una idea, una vez se cargó las puertas del muro de la ciudad, no de la casa, del muro de la ciudad, por donde entraban y salían ejércitos. se las cargó en el hombro con todo y pilares y cerrojo y bisagras de bronce. Se los echó en el hombro y caminó hasta Monte Hebrón. Monte Hebrón estaba 50 kilómetros y lo subió al punto de la, y allá se los dejó a los filisteos. Ya, bájenlas. Era tremendísimo ese hombre Sansón. El poder de Dios venía sobre él, impresionante. Pero ese Sansón cayó en las garras de una mujercita llamada Lila. Que chaca, chaca, chaca, chaca. Dime con qué te pueden atar. Dime cómo pueden. Y Sansón le dice 7 mimbres verdes. Burlándose de ella. Sansón, los filisteos sobre ti. ¡Psh! Sacó esos mimbres verdes como si fueran estopa. Ay, no, me engañaste. Miré nomás. Me engañaste. Sí. Y Sansón sabía que la Dalila lo estaba traicionando, a menos que haya sido de plano tan torpe, ¿no? Pues dime cómo vas a poder ser atado. Ah, dice Sansón, si me ataren con cuerdas nuevas. Y Dalila cada vez lo duerme, ¿eh? Lo duerme. A la ruru, nene. Lo duerme. Y ese que tenía un sueño pesado, lo amarraron con cuerdas nuevas. Sansón, los filisteos sobre, como si fuera hilo. Sansón jugando. Y luego le dice, ay, no me has dicho la verdad, solamente me engañas. Miras, dice Dalila, dice Sansón, mira Dalila, si me agarras el cabello largo que tengo y lo haces trenzas, una especie de trenzas, eran las guedejas, y ahí donde está el telar, ¿verdad? Pones la estaca donde se pone la tienda y la estaca del telar, las pegas juntas, la tienda, el telar y mis trenzas. Y si eso haces, voy a ser reducido a cualquier hombre. Y lo volvió a dormir. Y el tonto se volvió a dormir. Y le hace sus trenzotas. Y le amarra allí. ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y Sansón jala con tu tienda. Dice la Biblia que Dalila comenzó a molestarlo y angustiarlo hasta reducirlo a mortal angustia. Llegó el punto en el que Sansón le dijo, ¿sabes qué, Dalila? Ya me cansaste. Te voy a decir la verdad. Yo fui un hombre consagrado a Dios. Desde mi nacimiento, mis padres, mi papá Manoah y mi mamá me consagraron a Dios. Por eso, Dalila, es que tengo el pelo así. ¿No te habías dado cuenta? Mi pelo, del que todo mundo se burla, es mi señal de consagración. Dice Dalila, ¿cómo no se me había ocurrido? Ahora sí, filisteos, vengan, que me descubrió su corazón. Fue tal la convicción de Dalila que los filisteos vinieron con todo el dinero que le habían prometido, 1,100 salarios diarios. Le iba a quitar de por vida problemas económicos a Dalila. Le trajeron el dinero. Y esta vez lo durmió y contrató un peluquero profesional que le cortara el cabello a Sansón. Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón dijo, saldré como las otras veces. Pero Sansón no sabía que Dios había convertido sus bendiciones en maldiciones. Porque no se puede jugar con la consagración. ¿Sabe qué eran los mimbres? ¿Sabe qué eran las cuerdas nuevas? Y sabe que era el pelo amarrado en la estaca del telar, conjuros de los filisteos. Y Sansón lo sabía. Y empezó a jugar con Dalila, acercándose cada día a su consagración. Mimbres. Y lo dio un paso más adelante. Cuerdas. Guedejas. Tres elementos que usaban los filisteos para sus conjuros a sus dioses. Y Sansón comenzó a jugar con eso, poco a poquito. Ya llegó a las guedejas de su cabeza, ya era su cabello. Sansón había llegado demasiado lejos. No le costó más que un empujoncito a la Dalila para cortarle el cabello. Y Sansón terminó. ¿Quieren ver cómo terminó? Véanlo. Allí en el Jueces 16, versículo 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Sabe cómo terminó? Ciego. Ciego. Ahora, yo no voy a, ciego físicamente, pero yo no voy a referirme a ceguera física. El que juega con su consagración termina ciego. No ve, no concibe, no percibe, no es capaz de discernir nada. ¿Conoce usted personas ciegas espiritualmente? ¡Qué lástima, qué compasión, qué desgracia, qué miseria la vida de una persona ciega espiritualmente! No le hacen nada, ni la oración, ni la iglesia, ni la predicación, ni la Biblia, ni los himnos, nada le inmuta. ¡Ciego! El mundo le sacó los ojos porque jugó con la consagración. No solo terminó ciego, terminó esclavo. Dice el mismo versículo 21, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Allí en la cárcel tenían un molino bien grande de dos muelas, una rueda grande de piedra abajo, un eje y luego una muela, le llamaban muelas, eran dos piedras, la de abajo y la de arriba. Levantaban esa piedra con una palanca y le metían el trigo y luego lo aplastaban y con una palanca le daban vueltas y vueltas. Y ese era trabajo para los bueyes, para los animales de carga. Pues como Sansón estaba tan grandote, lo pusieron en la cárcel para que moliera en la cárcel, esclavo de los filisteos, porque jugó con la consagración. Allí no terminó todo. Dice el versículo 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro dios entregó a nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios diciendo, nuestro dios entregó a nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. ¿Sabe cómo terminó Sansón? Siendo juguete de los filisteos. Ciego, preso, esclavo y juguete de este mundo. Eso le pasa al que juega con su consagración. Mire, hermano, mire, joven señorita, hermano, escúchenme bien. Tú viniste a esta iglesia, esto es una iglesia consagrada. Nos esforzamos cada día más. No juegues con eso. Por amor de ti mismo, no juegues con eso. Maestro de la escuela cristiana, maestro de la escuela dominical, del instituto bíblico, maestro de niños, encargado de niños. Esta es una iglesia que toma las cosas de Dios en serio. No juegues. No juegues. No juegues. Hermano, que has oído la predicación de la palabra de Dios, hemos predicado contra el adulterio, contra el cigarro, contra el vino, contra la fornicación, contra la pornografía, lo sabes. Hermana, hemos hablado contra las modas inmorales, no hay ignorancia en eso. Déjame darte un consejo, no juegues. No juegues con eso. Con la consagración no se juega. ¿Eres o no eres? Todo lo que me resta decir, hermanos, es, ¿quieres decidirte, corazón, una vida consagrada? ¿Quién será el hombre que le ponga el ejemplo a su esposa y se levante mientras que Fidel pasa al piano y mientras oramos se pone de rodillas? ¿Y quién será la mujer que no espera que el marido venga? ¿Y quién serán los hijos, la señorita, el joven que diga, yo quiero ser una persona consagrada? Si hay un precio que pagar, estoy dispuesto en el nombre del Señor. ¿Quién debe consagrarse hoy? ¿Quién decide? ¿Quién reconocerá y dice, yo he jugado con la consagración? Me quiero arrepentir. Yo quiero ser consagrado. Padre, bendice ahora la invitación. Ya hay muchos viniendo. Trae convicción, convicción de corazón, no de la mente, no de la cabeza, pero que vaya al corazón. Y trae, Señor, una vida consagrada a cada persona, a cada familia y a toda la congregación. No hay alguno aquí, comenzando conmigo, que pueda decir, yo ya soy lo consagrado, yo debo ser más consagrado. Ayúdanos, Señor, bendice la invitación en el nombre de Cristo. Una decisión de corazón que Dios se lleva a cabo aquí antes que tengamos que empezar a perder los ojos. Empecemos a hacerlas encadenados antes que empecemos a sufrir las consecuencias. Gracias, Dios, bendice la invitación. Sigan orando, por favor. Muchos han venido. ¿Qué de usted? Joven señorita, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Amigos allá en el, hermanos allá en el circuito cerrado, use la silla. Así, Dios le bendiga. Dese vuelta. Busque un lugar en el pasillo, allá arriba, en el balcón, allí, use en la banca. Si no se puede arrodillar, que sea por falta de poderlo hacer, ¿no? Por sus rodillas, por la espalda, lo que sea, pero haga algo. Le llegó el mensaje, que bueno, era para usted. Ore por usted, ore por sus hijos, ore por sus nietos, ore por su esposo, ore por su esposa, consagración. Dígale, Señor, Señor, danos el aceite de la consagración, simbólicamente hablando. Consagración es asunto de decisión. Hermano, se te ha hecho muy duro pagar el precio de la separación. Conságrate hoy, conságrate hoy. Dile, Señor, yo voy a tomar en serio tus cosas, perdóname. Tú has sido paciente conmigo, has sido tan bueno conmigo. Conságrate. Tu tiempo consagra, tu vida consagra, tus bienes consagra. No dejes de orar. Sé una persona de la cual Dios se pueda sentir gozoso de bendecir. Que Dios pueda decir de ti, tú eres muy amado. Tú eres muy amada. Que Dios te pueda usar y bendecir como jamás te imaginaste. Ser consagrado, ser consagrada. Todos orando, por favor, nadie mirando. Nadie mirando. Ser consagrado, consagrada, es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que puedes hacer. Es la más grande herencia que esta iglesia te puede dejar. Una predicación de consagración. Todos orando. Todos orando. ¿Quién ha jugado con su consagración y se quiere arrepentir? ¿Quién? ¿Quién ha dicho, pues no, pues esto y aquello? ¿No quieres? Dios le bendiga, mi hermana, hermano. Dios le bendiga. Sigan orando. ¿Quién quiere ser salvo hoy? ¿Quién quiere entregarle a Cristo su vida en esta mañana, en esta tarde? Yo no soy salva, pastor, yo no soy salvo. Yo no tengo a Cristo, pero hoy lo quiero tener. Hoy quiero que Cristo venga a mi corazón. Yo no estoy hablando si usted ya lo hizo allá en la iglesia, en misión, o si usted quiere hacerlo ahora. Usted no está seguro de que Cristo es su Salvador. ¿Quiere entregarle su vida hoy? Me gustaría orar por usted. Levante su mano. ¿Hay alguien? Allá en el circuito cerrado, ¿hay alguien? Acá en el balcón, aquí abajo. ¿Quién diría yo, pastor? Yo no soy salva. Yo no soy salvo. Tengo miedo a morirme, irme al infierno. Hoy quiero entregarme a Cristo. Ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien así? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Veo dos manos. Dios les bendiga. Gracias. La pueden bajar. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, pastor. Yo quiero estar seguro, segura, 100% ir a la gloria. Ore por mí. Dios le bendiga. Ya vi su mano ahí atrás, señora. Qué bueno. Dios les bendiga. Qué bueno. ¿Quién más? Yo, pastor. Dios le bendiga, caballero. Vi su mano sincera. Qué bueno. Yo quiero estar seguro de ir al cielo cuando muera. ¿Quién más levanta su mano, por favor? ¿Quién más? Dios le bendiga. Veo su mano también allá en el balcón. Gracias. Puede bajar su mano, señora. Qué amable. Gracias. Gracias por ser sinceros. ¿Quién más? Yo, pastor. Ore por mí. Quiero entregarle a Cristo mi vida. Ore por mí. ¿Alguien más? Tres damas y un caballero. ¿Lo han hecho? ¿Qué de usted? ¿Qué de usted? Todos orando, por favor. Todos orando. Mi Dios, gracias porque podemos abrir el corazón para contigo en este santo lugar que tú has bendecido tanto. Gracias porque tenemos un corazón sensible para ti todavía, en medio de un mundo tan duro, tan rebelde, tan renuente, en medio de tanta religiosidad y tanta superficialidad. Gracias porque nos das el poder aguantar una predicación que nos llega duro, que nos pega en donde nos duele. Pero también te doy gracias porque podemos humillarnos, porque hay todavía en nuestros corazones humildad para reconocerte. Y hemos venido, mis hermanos y yo, para decirte, Señor, jamás queremos ser hallados jugando con la consagración. Jamás. Lejos sea de nosotros jugar con la consagración. El ejemplo de Sansón nos hace temblar pensando que nosotros vayamos a servir de juguete a este mundo perverso, nosotros o nuestros hijos. Por eso hemos venido a ti. Si en algo hemos jugado, perdónanos. Tu palabra ha sido clara esta mañana. Queremos consagrarnos. Queremos ser fieles. Haz, oh Dios, que tu palabra en esta mañana dé frutos en nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional. Quiero entregar a ti, Señor, las peticiones de tu pueblo humilde en esta mañana. Hay varones decidiendo que van a ser más consagrados, ellos y su familia. Hay mujeres diciéndolo también. Hay jóvenes y señoritas, gloria a tu nombre. Vidas consagradas a las que tú puedas usar, a quien puedas amar con amor excepcional y bendecir como solo tú lo puedes hacer. Señor, deseamos ese amor, deseamos esa bendición, pero también deseamos ser usados. Consagra esta iglesia para ti más y más. Hazla más fiel, más santa, más pura, más real, más digna del Señor que nos rescató y nos compró con su sangre. Aquí están nuestros votos solemnes de consagración a ti en esta mañana. Recíbelos en el nombre del Señor. Te quiero pedir por cuatro manos que se alzaron para decir: yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Oro por ellos como lo prometí. Te pido, oh Señor, que sinceramente se entreguen a ti, sin vacilación. Y bajen aquí para que alguien les hable brevemente y les enseñe a orar a ti para pedirte salvación. Te pido por ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo lo decimos. Amén, Señor.